la tierra, sino a un sistema de personas que están organizadas ajenas a Dios. Jesús lo definió muy claramente, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, en el planeta Tierra tendréis aflicción. Y cuando el cristiano no entiende esto, dice, oh, entonces tengo que tener aflicción, porque él ha dicho que en el mundo. No, no estaba hablando del mundo, no hablaba del planeta, habló del sistema del mundo, pero dijo, confiad. No dijo, asústense, ¿no? O prepárense a sufrir. No, dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y eso va de la mano con que el mundo es un sistema que está organizado y tiene un señor. Ahora, no es un señor que tiene una oficina y que podemos ver, ah, ahí está pues el señor. No, es en el mundo espiritual. ¿Quién es el señor del mundo? La Biblia lo dice, el mundo entero está bajo él. Maligno. Ahora tenemos que entenderlo bien, porque a veces tenemos un vecino que no es cristiano. No, pero él no es malo, es bien bueno. Claro, no es cristiano, pero no entiendes entonces lo que significan los dos reinos espirituales. Tienes que entender, si pertenece al mundo, no estamos hablando si es bueno o malo. ¿Bueno para quién? A los ojos de Dios, el único bueno es Jesús y aquellos que están en Cristo. Nadie más. Si no, no tendríamos necesidad de ser salvos. Puede ser una persona moralmente buena. Hay hindús que son buenos, hay árabes que son buenos. Pero si no pertenecen al reino de Dios, no son buenos para Dios. Necesitan ser salvos. ¿Estamos hermanos o no? El mundo es un sistema y tiene un sistema de progresar, tiene un sistema de gobierno, tiene un sistema de hacer las cosas. El liderazgo del mundo, por ejemplo, Jesús lo dijo, es así en el mundo, los líderes del mundo son así. El líder del mundo va ascendiendo. Ahora, qué terrible cuando en el reino de Dios nosotros, por ejemplo, tratamos de entender el crecimiento o la promoción de los líderes de esta manera. Te digo algo, por ejemplo, en el reino de Dios, la promoción de Dios es hacia abajo. ¿Sabes quién es el que se humilló más que cualquiera? ¿Quién se humilló más y murió de la forma más vergonzosa y más humillante posible? Entonces, cuando tú eres promovido por Dios, tú eres promovido hacia abajo, no hacia arriba, no en una posición de liderazgo como en el mundo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. No será así como es en el mundo, con los líderes del mundo, sino el que sea último, el más pequeño de todos. Ese es el más grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Humíllate, sirve a los demás, sé siervo de los demás. Y te quiero preparar un poco hacia lo que es la economía del reino de Dios. Y una vez más te digo, es más poderosa que la economía del mundo. Si tú conoces los principios de la economía del mundo, está bien, pero debes conocer más los principios de la economía del reino al que perteneces. ¿Cuántos han sido trasladados aquí en este lugar del reino de tinieblas al reino de la luz admirable de Dios? Amén. Necesitas conocer los principios económicos de tu reino. El reino de Dios es más poderoso. Este reino material que vemos ha sido creado de las cosas que no se ven. Y puedes y debes conocerlo. Tenemos a unos visitantes de Arequipa, por ejemplo. Si yo le pido a uno de estos pastores que me lleven a algún lugar con su mapa de Arequipa, ¿me podrán llevar aquí en Lima a algún lugar o no? No, no quiero decir que Arequipa no sea precioso. Me gusta, es precioso Arequipa, ¿no? Y cosas muy buenas, empezando por los chocolates, eso que me trajo mi hermana. Es precioso Arequipa, pero el mapa de Arequipa no nos sirve en Lima. El mapa del mundo no te sirve en el reino de Dios, hermano. No trates de aplicarlo. ¿Se entiende? ¿Estamos recibiendo algo de Dios? Amén. Finanzas bíblicas implica hablar de dinero, pero no es solo dinero. No es solo dinero. Implica hablar de dinero, pero no es solo dinero. Hay otras cosas. Implica también manejar o administrar bienes físicos. Amén. Manejo y o administración de bienes físicos. Varios principios poderosos vamos a estudiar. Quiero contarles un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Hoy día voy a centrarme bastante más en lo que es diezmos y ofrendas. Y mañana voy a compartir 12 principios, que es una enseñanza que tengo que se llama Principios de Sanidad Financiera. Y voy a enseñarlos bien. Algunos quizá ya conozcan esta enseñanza, pero ha habido un upgrade en los últimos años. Dios me ha dado mucha más luz con respecto a esos temas. Así, incluso si usted conoce, porque hay una prédica mía que se estuvo vendiendo antes de acerca de 12 principios, no se pierda lo de mañana porque hay mucha más luz. Dios me ha revelado muchas más cosas en los últimos años referente a este tema. 12 principios. Mañana lo vamos a compartir. Hoy día vamos a ir a la profundidad del fundamento bíblico referente al diezmo y la ofrenda. Porque si tú tienes dudas referente a diezmo y ofrenda, lo de mañana no lo vas a poder recibir. Necesitamos. Yo podría empezar hoy día con los 12 principios financieros, de finanzas del reino, pero necesitamos estar claros en lo que es diezmos y ofrendas. El que duda no recibirá cosa alguna del Señor. La duda no es algo permitido en el corazón de un cristiano. No puede dudar. El diablo te quiere poner duda, pero no te puedes quedar con la duda. Necesitas conocer la verdad y la verdad te hace libre. Cuando quieres creer por sanidad, ¿te pone duda el diablo, sí o no? Sí te pone, pero no te puedes quedar con la duda. No puedes ministrar a alguien con duda. No puedes decir, sí, por la llaga de Cristo he sido sanado, pero... No puedes, no vas a recibir nada del Señor. Por eso la gente fracasa en su fe. Necesitas fe para finanzas. ¿Qué cosa es fe? Fe es creer lo que está escrito. Es la certeza de lo que se cree, lo que no se ve. Tienes que estar seguro. Oh, no se ve. No dice acá, te suelto algo básico. Y te digo, conozco la economía del mundo. Mi padre trabajó en un banco toda su vida. Me crié con un banquero. Él era un banquero. Y yo soy economista. Pues te digo algo. La economía del mundo se basa en aumentar tus ingresos, en reducir tus gastos y en saber reinvertir utilidades. Eso es todo. La economía del reino de Dios se basa en la generosidad. Parece demasiado básico, pero es cierto. El reino de Dios, la economía de Dios se basa en la generosidad, en el dar. That's it. ¿Quién es el mayor dador de todo el universo? Es Dios. Dios no te da cualquier cosa, Dios no te da sobras. Te dio al único hijo que tenía, a su unigénito hijo. Ahora, no te lo dio para hacer turismo, vino a morir por ti. Amor sacrificial, dar sacrificialmente. Por eso hoy en día, cuando aparece cualquier persona con un mínimo grado de conocimiento bíblico, o quizás conocimiento de Israel, o algún conocimiento, pero y sale con una historia como que no hay que diezmar en este tiempo, va a tener 1 millón de adeptos. Inmediatamente, oh, gracias a Dios, me libré del yugo del diezmo, por ejemplo. Claro, porque existe codicia, existe amor al dinero. Va a tener mucha más pegada inmediata en gente carnal, pero cuando eres un verdadero hijo de Dios y quieres conocer la verdad, Dios te la va a revelar. Pero no puedes buscar la verdad con un corazón codicioso. Y eso me da pie a algo. Algo que tenemos que evitar. Y quiero hablártelo antes de empezar con esta enseñanza. Algo que tenemos que evitar porque arruina todo. Y está ahí en 1 Timoteo 6:10. Vamos a leerlo, ¿ok? Algo que tienes que evitar hoy día, que estás recibiendo esta palabra, mañana y por el resto de tu vida. ¿Cuántos quieren verdaderamente recibir la prosperidad y la bendición de Dios? Miren. La palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿amén? Y no añade tristeza con ella. Ahora, te voy a decir una cosa. Vamos a compartir muchos principios espirituales, sobre todo mañana. Hoy día vamos a hablar fundamento de diezmo y ofrenda. Pues te digo una cosa. Lo que puede arruinar todo lo que Dios quiere hacer contigo y con tus finanzas, está puesto ahí. No sé si puedes leerlo o si no se lee, lo vamos a leer. 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males... Fíjate, Dios es bien claro, ¿eh? No dice la raíz de algunos males, sino la raíz de todos los males es el amor al dinero. Voy a hacer algo espiritual bien profundo y quiero que me acompañes en esto. Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos. Esto viene de parte de Dios. Di conmigo, en el nombre de Jesús, rechazo de mi corazón el amor al dinero. Hoy y siempre aborrezco el amor al dinero. Gracias, Padre. Mira, hermano, tú puedes diezmar teniendo amor al dinero, vas a fracasar. Puedes ofrendar, puedes sembrar en gente amando el dinero, vas a fracasar. Puedes tratar de entender la economía del reino de Dios amando al dinero y vas a fracasar. Por eso te quiero prevenir de esto. Esto es lo que tira abajo. La prosperidad no es mala. La gente que enseña prosperidad de Dios no es tan mal. El problema es cuando hay amor al dinero. Y sabes una cosa, me da tanta pena porque he visto tanta verdad bíblica, pero también veo codicia. He visto gente que enseña a sembrar, sembrar, sembrar, pero veo la codicia. Pactos y una serie de cosas. Codicia veo. No podemos amar al dinero. Y esto está clarísimo acá. Está claro porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el cual, codiciándolo algunos... se extraviaron de la fe. ¿A cuántos les gusta tener fe, hermanos? Yo creo que si estamos aquí, todos somos gente de fe. Amén. Tenemos fe. Sabemos nuestra posición en Cristo, la autoridad que tenemos contra el enemigo. Sabemos que todas las promesas se heredan por la fe y la paciencia. Somos gente de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos gente de fe. Si no, Dios no te habría traído aquí. Yo sé que eres una persona de una fe grande y una fe creciente. Pero te digo una cosa. El amor al dinero puede hacer que te extravíes de la fe. Oh, con razón. He visto esto. Gente de fe poderosa se extravió por el amor al dinero. Tenía buena palabra, se movían en el poder de Dios, pero amaban el dinero. Ahora, tú puedes decir, sí, yo no amo el dinero. No, chequea tu corazón. Si realmente no amas al dinero, porque vas a tener miles de ocasiones en las cuales vas a tener que decidir por uno o por otro. Dice, por lo cual algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con algunos dolores, dice ahí. Muchos dolores. Hermano, el cristiano que ama el dinero cosecha muchos dolores. Por eso te quiero prevenir. Ahora, esto no es para que te preocupes, ni para que te molestes y te pares. No. Escúchame. Todo tiene solución en Cristo. Tienes victoria contra el amor al dinero. Pero tienes que decidir. Tienes que decidir rechazar ese amor al dinero. No necesitas amar al dinero para que Dios te prospere. No necesitas. Deshazte del amor al dinero. Si es que lo tienes, en la proporción en que lo tengas, deshazte. Confía en Dios. No necesitas amar al dinero para que Él te prospere. Es más, tienes que rechazar y sacar eso de tu corazón al 100%. Porque va a suceder lo que dice aquí. Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Estás recibiendo algo esta noche? Te voy a preguntar esto varias veces, no porque te quiera lavar el cerebro, ni porque te quiera fastidiar, ni porque me sienta como, ¿no?, director de barras, ¿no? No, te pregunto porque es de acuerdo a tu fe que recibes. Cuando te pregunto si estás recibiendo y tú me dices, sí, estoy recibiendo, conforme crees, te será hecho. ¿Amén? ¿Cuántos creen Marcos 11:24? O Marcos 11:23, ¿no? Lo que creas con todo tu corazón y lo hables, eso va a suceder, lo dijo Jesús. Entonces, cuando tú crees que estás recibiendo, de verdad lo haces. Por eso te quiero ayudar, quiero que realmente recibas esta noche. ¿Amén? Entonces, no podemos, fíjate un poquito más sobre esto. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No te ha pasado? Si tan solo tuviera $3,000, que ya estaría feliz. Tienes 3,000, quieres 5,000. Tienes 5,000, quieres 10,000. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Es decir, Dios nos está previniendo. Y fíjate, vamos a estudiar sobre dinero esta noche. Es más, ¿sabes por qué vamos a estudiar dinero? Porque Jesús habló más de dinero que sobre un montón de temas espirituales. Jesús habló de temas espirituales, del reino de Dios, pero la enseñanza del dinero es probablemente la segunda en importancia a nivel de cantidad de versículos que él usa. ¿Por qué? Porque él sabe que el mundo, el cual él vino a rescatar, ese mundo que estaba dándole la espalda a Dios, era un mundo en el cual el amor al dinero era lo que primaba. Por eso él nos enseña mucho sobre el dinero. Entonces Eclesiastés 5:10 nos dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Ahora vamos a ver Lucas 16:13. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús es muy claro con esto, ¿no? Claro, usted puede decir, no, pero yo tengo mi trabajo nada más, es mi negocio. Es mi negocio y también voy a la iglesia. Ok, chequemos nuestro corazón, porque la palabra dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Fíjense, ¿se dan cuenta? A mí alguna vez me han dicho, no aquí, en este país, en otros países, pastor, pero usted es black and white. Me dice, ¿no? Le digo, bueno, la Biblia es black and white. O sea, lo que está escrito es, yo lo creo. ¿Está bien? Sí, pero hay que ser flexible. Le digo, no, mira, no me puedes decir cómo hay que ser, te voy a explicar por qué. Recuerdo una época en la que yo era flexible. Lo leía y decía, sí, pero... Y vivía como me parecía. Ya estuve ahí. ¿Cuánto coseché de parte de Dios cuando fui así, flexible? ¿Cuánto? Cero. Cuando he sido black and white, cuando dice eso y vivo conforme a eso, se produce todo lo que Dios dice que va a producir. Te animo a que seas black and white. Es decir, blanco y negro. Lo que está, está. Jesús dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿Qué va a pasar con aquellos que aman el dinero? ¿Te van a felicitar? ¿Te van a felicitar o se van a burlar de ti? ¿Qué hace el mundo cuando tú le dices a la gente del mundo que estás diezmando en la iglesia? ¿Qué te dicen? Cuéntame. ¿Ah? ¿Que te roban el dinero en la iglesia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Te lo han dicho o no? Bueno, allá tú si le crees al mundo, ¿no? La gente que ama el dinero se va a burlar de ti. O sea, tú no puedes vivir en base a lo que ellos piensan. ¿Conocen la verdad? ¿La gente del mundo conoce la verdad? No, tú estás en Cristo. El Espíritu de verdad te guía a toda la verdad. Pero tienes que estar seguro que es la verdad. No puedes andar dudando. Tendrán razón. Todo el mundo me dice que soy un tonto por dar los diezmos. Me están robando la plata en la iglesia. O estás predicando una prédica extraordinaria, sanando a los enfermos, profetizando. Levantas la ofrenda. Ya empezó, ya sabía que detrás de todo está la plata. ¿Saben por qué piensan así, hermanos? Porque aman al dinero. Tenemos que renovar nuestra mente. Entonces, tengo una buena noticia para ti, porque el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuántos quieren aborrecer el dinero? De verdad, ¿cuántos quieren aborrecer el dinero? Solución, ama más a Dios. Aquí está. Aquí dice cómo amar a uno y aborrecer al otro. ¿Cuántos quieren aborrecer el dinero? Ama más a Dios. Y vas a... Es automático. Como la gente dice, no, yo quiero crecer en el Espíritu, somete a la carne. Mortifica la carne, porque la carne se opone al Espíritu. Entonces, mortifica la carne. Oh, excelente. O sea, ¿quieres realmente tener victoria contra esas expresiones de tu carne, de tu carnalidad? Crece en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Andando en el Espíritu, no dará fruto la carne. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, Jesús, para los que nos gusta meditar en la palabra de Dios, nos está dando la clave de la victoria con respecto al amor al dinero. Por ejemplo, para los pastores, que hay aquí algunos, en 1 Pedro 5:2, muy, muy clara y directamente, nos dice que no debemos hacer el pastorado codiciando riqueza. Ahora, yo sé que eso es fácil, ¿no? Cuando tienes una iglesia de 10 personas, 20, 30, ¿no? Ay, pastor, si esto fuera por la plata ya no lo haría. Pero ¿qué tal cuando tienes 500? ¿Y cuando tienes 1,000? ¿Y qué tal cuando tienes 10,000? Tenemos que acordarnos de esa palabra. Como te digo, es fácil cuando no tienes tanta gente, cuando tu nombre no está... ¿Pero qué pasa cuando realmente empiezas a salir en televisión, empiezas a vender un montón de discos, empiezan a vender millones de discos? ¿Te acuerdas que no es por dinero, que no es por amor a las riquezas que tienes que pastorear? Que tienes que hacerlo por amor a las ovejas. ¿Y por qué es que se da tanto de que, no, ya no, tienes que pedirme cita 3 meses antes, mis guardaespaldas? ¿Amas a la gente? ¿O te cuesta cada vez más trabajo amar a la gente? ¿Estamos recibiendo algo, hermanos? No podemos amar al dinero. Entonces, eso es un trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? No podemos pedirle a Dios, Dios, te pido que yo no ame el dinero. Esa es una decisión tuya. No debes amar al dinero. Y lo que vamos a estudiar hoy día y mañana nos va a servir para esto. La otra buena noticia es que no necesitas amar al dinero para recibir la bendición y la prosperidad material de Dios. No necesitas. Exactamente, lo más bien tienes que evitar el amor al dinero. Vamos a ver un poquito sobre el diezmo. ¿Amén? ¿Estamos listos? Miren, vamos a ver que el diezmo, en primer lugar, es un concepto que está a lo largo de toda la Biblia. ¿Okay? Yo sé que algunos quieren ver el diezmo solamente como parte de la ley, porque aman la letra, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender las Escrituras en el espíritu de la ley. ¿Okay? En el Jardín del Edén, por ejemplo, Génesis 2:17. Miren, si alguno tiene buena vista lo puede leer ahí, si no ha traído su Biblia. Pero dice, Dios le habla a Adán y le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, la traducción correcta debiera ser muriendo morirás, ¿no? Es decir, morirás primero espiritualmente y como consecuencia morirá tu cuerpo. Se refería a eso. Aquí está el primer principio del diezmo. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién era el dueño de la tierra? Dios, Adán era el administrador. El principio que está detrás del diezmo es que no debemos olvidar que hay un dueño. Y ese dueño es Dios. Y Dios desde el inicio, desde la creación del hombre, Es un Dios que se sabe como que se sabe dueño y que le dice al hombre, mira, administra esto, pero esto no lo toques. Ese es el principio. ¿Adán estaba bajo la ley de Moisés? No, no estaba bajo la ley de Moisés. Ni siquiera había nacido Moisés. Pero el principio del diezmo empieza ahí. Dios se reserva una parte que lo único que tú tienes que hacer es traerla delante de Él o simplemente no tocarla. Es un principio que está desde el inicio de la Biblia. Sigamos un poquito. Antes de Moisés, Génesis 14:20 es un pasaje que muchos conocen. Habla de Abraham. Dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. También vemos diezmos antes de la ley con Jacob en Génesis 28:22. O sea, Abraham no estaba bajo la ley de Moisés, pero Abraham diezmó. Ahora, quiero decirte algo. El diezmo no era exclusivo de Israel. Muchas culturas antiguas, muchas civilizaciones antiguas diezmaban. ¿Por qué? Porque el concepto del diezmo era un concepto de honor. Le doy honor al dueño. En las guerras, por ejemplo, en la antigüedad, cuando un país era vencido, tenía que perder todo. Pero el ganador separaba una parte que no la tocaba y la ofrendaba a su Dios. Y no la podía tocar. Israel también era así, pero no era el único, la única nación que diezmaba. En este caso particular, Abraham venía de una guerra y le ofrenda al sacerdote del Dios Altísimo, que obviamente es una figura, es un tipo de ¿quién? De Jesús, de nuestro sumo sacerdote, con un sacerdocio mayor que el sacerdocio de Aarón, le da los diezmos. ¿En señal de qué? En señal de honor, en señal de bendición, y luego recibe una bendición. Entonces vemos de que el diezmo, el concepto del diezmo está antes de la ley. ¿Estamos hasta ahí o no? El concepto del diezmo, ¿cree usted que el concepto, no digo la palabra diezmo, el concepto está o no en esto del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Estamos o no? Estamos avanzando porque si no me detengo ahí un poquito más. ¿Okay? Dios se separa una parte que no podemos tocar. ¿Estamos hasta ahí o no? Muy bien, sigamos. Ahora, durante la ley nos explica un poco más el tema del diezmo. Vamos a ver que básicamente hay un doble propósito. Diga conmigo doble propósito. Mira, el doble propósito del diezmo era A, honrar al dueño, que ya sabes que es Dios, y el otro propósito era la manutención del ministerio. Es un doble propósito que hay, ¿no? Cuando entendemos ese doble propósito que está clarísimo en las Escrituras, no podemos tener una duda hoy en día. Porque claro, es fácil, si ya no estamos bajo la ley, no hay que diezmar. Pero ya no existen levitas, ya no tenemos que diezmar. Pero quiero que entiendas, y está clarísimo como lo vamos a estudiar en un instante, el doble propósito del diezmo, y te lo voy a demostrar con las Escrituras, era honrar a Dios y mantener a los servidores de Dios que se dedicaban a ese servicio. Vamos a leer, por ejemplo, con respecto a esto de honrar al dueño, Salmo 24:1, solo para recordarlo. Salmo 24:1 dice, Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él la habitan. O sea, ¿de quién es toda la tierra, hermanos? Es de Dios. ¿Quién es tu dueño? ¿Por qué lo dicen con miedo? ¿Quién es tu dueño? Es más, mañana que estudiemos esos 12 principios financieros poderosos, el primer principio es que tú tienes que renovar tu mente en que tú no eres dueño. Tú eres administrador. Es el primer principio. Tú tienes que llegar después de la enseñanza de mañana, llegar a tu casa y decirle, haces una lista de todo lo que está ahí y dices, Señor, gracias, tú eres el dueño de todo eso, lo más lo voy a administrar yo. Suelta la propiedad. Suelta. A la hora que te atas algo material, estás poniéndolo en peligro. No eres dueño de nada. Por eso la gente tiene problemas a la hora de sembrar un carro, por ejemplo. Todo menos el carro. No eres dueño de nada. 30 años he trabajado para esta propiedad. Suéltala. Dios tiene más para ti. Él es el dueño. ¿Estás recibiendo algo, hermano? Entiéndame, porque es la verdad. Dios es el dueño. ¿Dónde? Bueno, si tu casa queda en Marte, no sé, pero si queda en la Tierra, Dios es el dueño. Punto. ¿Amén? Amén. Él es el dueño. Ahora, vamos a ir meditando un poquito más. Sé que a algunos les está chocando un poco. Creo que están viendo la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Ok? Haggai, Ageo en castellano, ¿no? 2:8. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué vemos tanta gente impía, tanta gente pecadora con dinero? Pareciera que ellos fueran los dueños. Pareciera que fuera Bill Gates y no Dios. ¿Será porque quizás los hijos de Dios no conocemos bien nuestros principios más poderosos y no recibimos y tomamos lo que es nuestro, hermanos? Pero te digo, la verdad, es que el dueño de la plata y del oro del mundo es Dios. Levítico 27:30. Miren, aquí viene una parte de la enseñanza del diezmo para la ley. Levítico 27:30 dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Entonces, él, en la ley, él dice, en la décima parte de todo lo que produzca la tierra. Y en un instante vamos a estudiar la palabra tierra. Es bien interesante porque la palabra hebrea tierra no se refiere a la tierra. Algunos dicen eso y lo he leído, ¿no? Los que critican el diezmo dicen, no, se refería al fruto de la tierra, solamente a cuestión agrícola. Llévale trigo, pues, al pastor, no le lleves tu diezmo de tu trabajo. Yo lo he leído así literalmente. Es que es ignorancia, ¿no? Porque esa palabra tierra, eiret, en el griego, no se refiere a tierra de piso. Es más, esa palabra se refiere a tierra. A eso, esa sí se refiere a tierra, al globo terráqueo, a todo, a todo, a todo. Es el fruto de toda la tierra es de Dios. El 10% no lo tocas. Pero hay que entender un poquito de hebreo para saber a qué tierra. Claro, en el castellano tierra, cuando me conviene la tierra es, ah, la tierra, ¿no? Tierrita. No, pero acá está hablando del fruto de la tierra, el fruto del globo terráqueo. Earth. En inglés es fácil porque es earth, no es soil. Soil es tierra de cultivo. Pero la traducción del inglés es aquí earth. Bueno, una de las traducciones. Entonces, el fruto, es decir, todo el diezmo de la tierra, ¿es de quién? Es de Dios. Ahora, Proverbios 3:9, aquí viene. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de la alegría, del gozo por la provisión y por la bendición material. Ahora, dice que aquí honremos al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, hermanos, está claro que la primera parte del diezmo, ¿cuál es? Es, diga conmigo, honrar a Dios, porque es el dueño. Ahora, quiero preguntarle a la gente de la iglesia, del nuevo pacto, del nuevo testamento, que están en Cristo, ¿ok? Nacidos de nuevo. Con Cristo, ¿no? Ustedes saben que él vino a cumplir la ley y ya no estamos bajo la ley, ¿amén? No estamos bajo la ley de Moisés. Una pregunta. Ahora que ha venido Cristo, ¿Dios ha dejado de ser el dueño de todo? ¿Estamos seguros? Porque algunos creen que no, pues, ¿no? Algunos creen de que, no, ya está, vino Cristo, ya no estamos, ya no. ¿Pero quién te ha dicho que Dios ha dejado de ser el dueño? ¿Cuántos están recibiendo algo, hermanos? Pues tenemos que estar seguros de estas cosas, porque la gente va a hablar. Vas a encontrar, si tú quieres no diezmar, vas a encontrar cientos de páginas de internet, de libritos, de gente que te va a tratar de convencer con diferentes escrituras. Pero te digo una cosa, Dios no ha dejado de ser el dueño de todo. Y el propósito del diezmo principal es darle honor a Él. A menos que estoy en Cristo, ya no le doy honra porque ya no es el dueño. Oh, bienvenido. Problemas financieros. Estás empezando a caminar con tus fuerzas y estás supuestamente en el reino de Dios, pero estás empezando a caminar sin la bendición de Dios porque no le estás dando honor como dueño. Ah, pero yo diezmo como dice mi corazón. Sí, pero un corazón que no lee la Biblia. Es conforme dice mi corazón, sí, pero estudia la Biblia para que veas. Cuando de verdad uno lo hace de corazón, entiende que si Israel podía diezmar, yo que tengo un mejor pacto, tengo que darle más honor. ¿Quién da más honor, hermanos? ¿El que tiene más o el que tiene menos? O sea, si tienes más, ¿quién te ha dado ese más? ¿Te lo ha dado el dueño o no? Ok, el dueño te lo ha dado. Yo me lo gané. ¿Así? ¿Quién te dio tus brazos? ¿Quién te dio tu cerebro? ¿Quién te dio tu talento? ¿Quién es el dueño de ti? ¿Quién es? Entonces, Él te dio esa capacidad. Dice que Él nos da la capacidad de hacer riquezas. Está escrito. Lo vamos a ver mañana todo esto. Estamos hablando de diezmo hoy día, en este momento. Entonces, tú le das honor a Dios, lo reconoces como dueño de todo, con los diezmos. Entonces, cuando alguna persona dice de pronto, no, pero es conforme a mi corazón, le digo, claro, pero métete más a la palabra para que tu corazón esté bien. Porque es fácil, con respecto a tu corazón no quiere decir como te da la gana. ¿Cuántos saben que tenemos que tener un corazón conforme a Dios? Hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, Dios es el dueño de todo, de toda la tierra, de la plata y el oro. En la ley, antes de la ley y después de la ley. Ya se solucionó el problema del diezmo hasta aquí. Ahora, tenemos que seguir estudiando un poquito más. ¿Cuál era el uso del diezmo? Porque obviamente no podemos agarrar un sobre y decimos, va, ojo Dios, es para ti, te tiene que llegar a tu trono celestial. Pobre del que agarra el diezmo. No, porque Dios habla de para qué es ese diezmo, cómo se tiene que usar aquí en la tierra. Lo recibe Jesús literalmente, yes sir, of course, Él lo recibe. Entonces, primero, damos el diezmo porque Él es el dueño, sigue siendo el dueño, seguirá siendo el dueño. Con Moisés, sin Moisés, con Abraham, sin Abraham, y sobre todo en este pacto. Amén. Vamos a ver la manutención del ministerio. Entonces, dijimos que había un doble propósito. Diga conmigo, doble propósito. Doble propósito. Okay. El primero, ya lo acabamos de estudiar, es honrar a Dios como el dueño. Y el segundo propósito era la manutención del ministerio. Y también vamos a razonar con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver Números 18:21. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, estamos en Números 18:21, todos los diezmos en Israel por heredad, o sea, era una cuestión hereditaria, a cambio, dice, de su qué, ministerio, en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Entonces, Dios dice, ¿quién es el dueño de todo? Es de todo, incluyendo los diezmos, ¿ok? Ahora, Dios, el dueño de todo, inclusive de los diezmos, dice, yo se los quiero dar por herencia a los hijos de Leví, es decir, a los levitas, a cambio. Diga conmigo, a cambio. ¿Ok? A cambio de su ministerio en el cual sirven. El ministerio de la tienda de reunión. ¿Cuál era el ministerio de la tienda de reunión? El lugar donde se adoraba a Dios. De acuerdo a ese pacto, se adoraba a Dios ahí. Ahora, obviamente en nuestro pacto, en nuestro tiempo, en esta dispensación, la bendición que tenemos es que Dios habita ¿dónde, hermanos? En nosotros, ¿no? Pero también habita cuando estamos en la congregación el día domingo, ¿no? ¿O no está ahí? Ok, vamos entendiendo entonces un poquito más. Miren, vamos a ver tres piezas de legislación en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero anticiparles que no vamos a poder estudiar hoy día todo lo que es el diezmo de Israel, por varias razones. En primer lugar, porque no somos Israel, podríamos estudiarlo por un asunto de cultura general, de entender un poquito más. Prefiero que entendamos bien el diezmo ahora, en nuestro pacto. ¿Cuántos han entendido ya un poco más el diezmo ahora con lo que ya hemos visto hasta aquí? ¿A mí? O sea, sabemos que el primer propósito es darle honor a Dios, y eso no ha cambiado, sigue siendo el dueño. Pero quiero mostrarte tres piezas de legislación de parte de Dios con respecto al diezmo. ¿Ok? Te voy a mostrar tres piezas, porque están en tres partes de la Biblia. Ahora, ¿por qué te dije que no vamos a poder estudiar todo lo referente al diezmo de Israel? En primer lugar, te voy a decir, porque el diezmo en Israel, una vez más, como muchas de las cosas en Israel, terminó siendo tan ritualista que excedió lo que Dios decía en la palabra de Dios. Si tú quieres estudiar el diezmo de Israel, exactamente lo que pasó con el diezmo de Israel, tienes que ir a otros libros extrabíblicos, la Mishnah, el Talmud, por ejemplo. Ahora, como cristianos, no necesitamos ir a esos libros, a menos que quieras especializarte en entender la historia del diezmo en Israel. Dicho sea de paso, Jesús corrige a estos fariseos en su ministerio terrenal, porque ellos habían desvirtuado la razón del diezmo y le habían atribuido una importancia que no tenía. Él dice, ustedes han empezado a hacer esto, pero habiendo dejado lo otro que era prioritario. O sea, Dios no andaba necesitado de dinero, ni está necesitado de dinero hoy día. Dios no crea que el día domingo, cuando tú vas a dar tu diezmo, está, ay, ojalá que dé eso, Dios. No, si ese es el dueño de todo. Dios no está preocupado. Aparte, Dios no necesita limosnas tampoco, ¿no? No está preocupado, ojalá que de esos 10 dólares en vez de los 5. No, no. Ese es el Dios es el dueño. Entonces, te anticipo que vamos a ver tres piezas de legislación en este momento del antiguo pacto para entender un poquito más esto del doble propósito de los diezmos desde el antiguo pacto, de darle honor a Dios por una parte, y lo otro, el uso del diezmo que es para la manutención del ministerio. Primera pieza de legislación, Levítico 27:30 al 33. Ahí nos habla de que, en qué consistía el diezmo. Ahora, dicho sea de paso, Israel era una economía agrícola, ¿no? Imagínaselo a Dios en el tiempo de Levítico, diciéndole, me tiene que traer también las regalías, el 10% de todas sus acciones en la bolsa de New York. ¿Por qué no les dijo eso? No existía la bolsa de New York. Ahora, algunos se ríen, pero la verdad es que ese es el problema que hoy en día algunos dicen, no tenemos que traer nada del dinero que nos sale, por ejemplo, de nuestras cuestiones financieras del banco, porque no está en la Biblia. Claro, porque Israel tenía una economía agrícola. O sea, todo lo que producía la economía agrícola, ya sea ganado, o sea, todo eso se diezmaba. ¿O Dios estaba solamente interesado en lo que producía la agricultura? No, estaba realmente en todo lo que producía la tierra, ya hemos visto eso. Todo lo que produce la tierra. Porque ¿quién es el dueño de toda la tierra? Dios. Entonces, en Levítico 27, 30 al 33 dice, nos habla en qué consistía el diezmo. Tú lo puedes estudiar, ¿no? Se tiene que dar de la semilla de la tierra. Y como te dije, la palabra es eretz en el hebreo. Y no se refiere solamente a la tierra de cultivo. En realidad, una de las traducciones podría ser la tierra de cultivo, pero se refiere a un concepto mucho más global de la tierra. De la plenitud de la tierra. Entonces, de eso se tenía que dar el diezmo. Se daba del fruto de los árboles, aceite, vino. Quisiera que anotes algunos versículos para que tú puedas estudiarlos. Te dije Levítico 27, 30 al 33, Deuteronomio 14, versículos 22 y 23. Puedes estudiar Segunda de Crónicas 31, 5 y 31, 6. Incluso del ganado también. ¿Okay? El ganado también se tenía que diezmar. Ahora, entonces te dije que hay tres piezas de legislación en el antiguo pacto. Uno de ellos está en Levítico 27. La segunda parte de la legislación del pacto está en Números. Números 18, 21 al 32. Que nos habla de quién recibe los diezmos y qué hace con los diezmos. ¿Ok? Números 18, del 21 al 32. ¿Quién recibía los diezmos? Los levitas. Entonces, en esta parte de la Escritura, Dios le dice a los levitas qué es lo que deben de recibir y qué deben de hacer. Dicho sea de paso, ellos tenían que diezmar la décima parte de los diezmos que recibían. También tenían que diezmar. ¿Ok? Ahora, a diferencia de lo otro, que era lo primero que salía, en el caso de los levitas, ellos tenían que escoger lo mejor. Y eso es bien interesante, mañana voy a hablar un poquito más de eso. Tenían que escoger lo mejor, no lo primero que salía, sino lo mejor. Bien interesante ese concepto y lo vamos a guardar para mañana. Y la tercera pieza de legislación con respecto al diezmo está en Deuteronomio 12, versículos del 1 al 6, que hablaba de dónde diezmar. Ahora, cuando estudiamos un poquito más a profundidad esto de dónde diezmar, vamos a entender que Israel en realidad tenía tres diezmos. El primer diezmo, obviamente, era el diezmo que se entregaba para la manutención de los levitas, para la manutención de todo lo que era el tabernáculo, el templo. Pero había un segundo diezmo que se tenía que consumir con los levitas. Tenía que llevarse y ese sí podía convertirse en dinero. Por eso cuando Jesús bota a estos comerciantes, se refería a aquellos que estaban cambiando, o sea, te daban algo a cambio de tu ganado. O sea, no podías transportar todo tu ganado tanto tiempo. Entonces lo convertías en dinero. Habían leyes para convertir ciertas cosas en dinero. Entonces ese era un segundo diezmo que se tenía que consumir ahí en Jerusalén con los levitas. Pero cada tres años, ese segundo diezmo ya no se tenía que llevar ahí a Jerusalén, sino que en el lugar donde tú estabas, tú tenías que utilizarlo para los extranjeros, para las viudas y para los pobres. En realidad estamos hablando de tres tipos de diezmos. Ahora, ¿cuántos están en un mejor pacto con mejores promesas? Con un mejor sumo sacerdote. Entonces, Dios lo que nos está diciendo aquí con estas tres piezas de legislación es que, una vez más, él es el dueño, él decide que hay una parte de todo lo que ingresa en tu economía que tú tienes que separarla y no debes tocarla. Pero también nos explica qué debemos hacer con eso. Ahora, pregunto algo. ¿Existen personas todavía dedicadas al servicio de Dios o no? Qué bueno que en este pacto viven del aire, ¿no? Qué bueno. Todavía existe gente. Es cierto que no es el sacerdocio de aquel entonces, porque todos somos real sacerdocio. Pero existen personas que están llamadas al servicio de Dios. El problema es el problema del que te hablé al empezar esta reunión. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El problema es cuando un cristiano tiene amor al dinero, aunque sea un poquito, empieza a mirar mal este tipo de cosas. Empieza a buscar cualquier cosa que le pueda ayudar a no ser generoso. También te dije, voy a recapitular un poquito. Gracias a Dios estudiaba economía en la universidad. Y estudié bastante bien. Mi padre además era un banquero. Hablamos mucho de lo que es finanzas. Y te dije al comienzo de esta reunión, vengo aquí convencido que las finanzas del reino de Dios, los principios espirituales de la economía de Dios, son mucho más poderosos que las finanzas de la economía del mundo. Y te dije una cosa, ¿cuál es el motor de la economía del mundo? ¿No escuchaste? La generosidad, el dar. Y eso es lo que le rompe el cerebro a la gente. Porque a veces tratamos de ver economía del mundo, tratamos de estudiarla y ver y tratamos de meterla a la iglesia y queremos ayudar a la congregación y le empezamos a enseñar cositas de la economía del mundo. No la necesitamos, de verdad. ¿Por qué? Porque a veces no queremos hacer lo que ya está escrito. Una vez más, hermanos, ¿cuál es la base de la economía del reino de Dios? Es la generosidad. Ahora, Dios ve el corazón, ¿ah? Por eso le digo, cuando hay amor al dinero, todo se derrumba. Tú puedes diezmar tratando de comprar alguna bendición de Dios y estás un poco tarde, estás 2000 años tarde, porque ya eres bendecido con toda bendición espiritual. No puedes comprar, o sea, tú no puedes diezmar para obtener alguna bendición de Dios. Ya no puede haber más bendición. Entonces ya no diezmo. No, espérate. Dios sigue siendo el dueño de todo. ¿Le quieres dar honor o no le quieres dar honor? It's up to you, depende de ti. Yo sí creo que él es mi proveedor, fe acompañada de obras. Ahorita voy a explicar eso. Pero aparte de eso, existen todavía necesidades materiales. Ustedes me avisan cuándo tenemos que cortar, porque yo sé que hay una duración limitada de los tapes. Pero les digo, necesitamos entender que todavía necesita sostenimiento la expansión del reino de Dios. ¿Los levitas tenían que comer o no? Tenían que comer. Ellos no recibían heredad. 10 minutos, ok. Ellos no recibían ninguna tierra, no necesitaban ni... ¿Por qué? Para que estén enfocados completamente en las cosas espirituales. Una pregunta, ¿qué es mejor, hermanos? ¿Un pastor o un siervo de Dios que esté verdaderamente dedicado a orar y a la palabra de Dios? ¿O es mejor un pastor que se dedica a los negocios de la vida y también busca tiempo para orar y predica la palabra? ¿Qué es mejor? Ahora, Pablo, por ejemplo, voy a adelantarme un poco a lo que vamos a compartir mañana, pero Pablo dice, yo no quiero ser caro a la iglesia. Acuérdense que es el inicio de la iglesia. Estamos en los comienzos, prolegómenos, en los inicios de la iglesia. No quería ser caro. Igual yo podría decirle a la gente, y alguno me dijo, cuando vayan a cantar con la hermana Ani, nunca acepten un diezmo, una ofrenda menor de $300, porque la calidad que tiene, claro. A mí me pagan $400 cuando tocaba con Gianmarco, 40 minutos. Yo antes sabía que a los músicos les pagaban $50, $100, pero a mí me pagan $400, es lo que yo cobraba. A los músicos les pagaban una cierta cantidad, para mí, para que yo vaya a grabar algo, y pagaban un montón de dinero. Gloria a Dios, talento que me regaló Dios. Amén. Y le daba honra a Dios y le sigo dando honra a Dios. Pero pues, imagínense que yo le diga a un pastor, no, usted me quiere invitar a tocar en su iglesia, con mi esposa está bien, están los mejores estudios del Perú, ahora grabamos en Estados Unidos, me tiene que dar una ofrenda de $400, si no, no voy. No quiero ser caro a la iglesia, no quiero ser gravoso. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer algunas otras actividades para no ser caro a la iglesia. ¿Se entiende el espíritu? Pero eso quiere decir que no merezco vivir del ministerio. Eso es exactamente lo que Pablo decía. Merecemos vivir del ministerio. Si estamos sembrando en el espiritual, Tenemos derecho. ¿Para ti quién tiene más derecho de recibir tu dinero? ¿El que te enseña sanidad? ¿El que restaura tu matrimonio con la palabra de Dios? ¿El que te ayuda a acercarte a Dios? ¿O la compañía de electricidad? ¿Quién tiene más derecho? Es que depende de tu valoración de las cosas de Dios. Porque se nota, ¿no? A la hora del diezmo. Oh, aquí está, ya. Gasolina, comida, ropa, luz, agua, teléfono, Dios. Estás en un problema serio. Y te vuelvo a decir, no es que Dios esté preocupado, ¿no? Ay, ojalá, ojalá, ahora sí, sí. No. Eres tú, en tu entendimiento de qué es lo que mueve verdaderamente tu economía. Si tú quieres, tú te pones bajo la bendición de Dios, dándole honor primero a Él, y esa economía es mil veces, un millón, millonésima veces, no sé, infinitamente más poderosa que la economía del rey, del mundo. Todo lo que mueve el gas, la electricidad, todas esas cosas. Ahora, no nacemos sabiendo estas cosas ni viviendo así, hermanos. ¿Ustedes creen que yo no luché un poco también con el asunto del diezmo en mi corazón? Sí, al comienzo. Pero le doy gracias a Dios que hoy día, cuando diezmo, lo hago primero que nada, lo hago con alegría, y lo que hago es, ay, desde mi posición de bendecido, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, de mi superposición de sentado con Cristo, vengo y le doy honor a Dios con mi veintiesmo. Y la gloria es de Dios, hermanos. No nací sabiendo esto. Tuve que creerlo, que estudiarlo, que meditarlo, que pedirle a Dios. No es un asunto de ley. Y me estoy adelantando un poquito a lo de mañana, pero te digo, yo no vengo a comprarle una bendición a Dios. No puedo porque ya estoy en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Estoy completo. No necesita. Dios no. Ay, ojalá que dé su diezmo y entonces lo voy a bendecir. Eso es antiguo pacto. Obras. Tú estás en un pacto distinto. Es un pacto. Es de fe ahora. Ya te lo dio Dios todo. ¿Qué más te puede dar? Otro Cristo ya no hay. Otro Espíritu Santo ya no hay. Pero desde tu posición de bendecido, con lo mismo, con el espíritu de lo que hemos estado viendo. Dios sigue siendo el dueño de todo, le sigo dando honor, todavía existe el ministerio, hay unos gastos, esto no se paga solo, los pastores tienen que comer, tienen que tener, y cuando yo entendí esto, por ejemplo, de verdad, empecé a bendecir mucho más a mi pastor, veía, lo he visto 2 semanas seguidas con la misma camisa, le voy a comprar una camisa. O en vez de criticarlo, ese pastor no se compra camisa. No, yo tengo que dar, yo lo voy a comprar. Es mi pastor. Él va a dar cuenta de mi vida. Él ora por mí. Tiene autoridad espiritual. Dios lo usa para darme palabra, para aconsejarme. Lo voy a bendecir. Pero tiene que haber una transformación en el corazón. Tiene que haber una transformación. Vamos a parar un momentito y vamos a continuar en un instante. ¿Estás recibiendo algo esta noche? Sí. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a parar un instante. Tomamos un pequeño descanso de 10 minutos para continuar. Están siendo, conózcanse, salúdense.